esperamos con tu familia y amigos. Somos un restaurante pet friendly y atendemos toda clase de eventos. Informes y reservas 310-373-8170. Veracruz Estéreo. ¿Preocupado porque no sabe dónde va a comprar los repuestos para su vehículo? En Medellín está Autopartes y Ford, una empresa joven pero con mucha experiencia en el sector de autopartes en todas las marcas. Ford, Nissan, Renault, Mazda, Toyota. El servicio y la experiencia nos identifican. 316-537-6094. 316-537-6094. En Medellín, Autopartes y Ford. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Seguimos, estas son las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano por Veracruz Estéreo. Hey, ¿cómo están todos? Aquí Gustavo Gordillo de Poligamia. Les cuento que estoy escuchando las 50 mejores canciones del rock y del pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Cada vez se pone mejor, no se vayan a ir. Hola amigos de Veracruz Estéreo, soy Brian Bisbal y estás escuchando las 50 del rock y pop colombiano, solo por aquí, por Veracruz Estéreo 93.5. Especiales de Veracruz Estéreo. En la consola se encuentra hoy Joaquín Pérez haciendo parte de la producción y también encontramos a nuestro amigo Gustavo Roldán. Aquí continuamos y les voy a hacer una recomendación. Si de pronto van a arrancar con un negocio, necesitan entonces volantes, papelerías, tarjetas personales, talonarios. Bueno, lo pueden hacer. Ese es el negocio con Grafi Antioquia. Hay descuentos especiales. El teléfono es 300-676-7970. 15 años de experiencia, papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas y etiquetas. Todo eso lo tiene en Grafi Antioquia. Continúa el recuento, no se detienen. Como decían los grandes de los recuentos, los números se hacen más pequeños, pero los éxitos se hacen más grandes. Llegamos al puesto número 38. Su primer trabajo se llamó El Año del Fuego, en 1985. Contacto en 1988 y Estado Inmóvil en 1989. Fueron los tres primeros trabajos de Compañía Ilimitada. Lo vamos a escuchar con Siempre Estaré en el puesto número 38. En el número 37, una agrupación bogotana llamada Estrés. Allí estaban exintegrantes de Chips, de The Flicker, de Flippers, de Tráfico y de Alerta Roja. Blue y Arley ya no están con nosotros. Vamos a escuchar de 1993 la canción Mi Verdad con Estrés en el puesto número 37. Y en el número 36 encontraremos a Estados Alterados. Ellos sacaron en 1989 un maxi single, es decir, era un 45 de un tamaño más grande que salían en ese momento, que tenían dos canciones. Vamos a escuchar de su trabajo Muévete el Velo de 1989, un disco producido en su integridad en los estudios de Víctor García. Puesto número 36, Estados Alterados con El Velo. En el puesto número 37, Estrés con Mi Verdad. Y en el número 38, Siempre Estaré de Compañía Ilimitada. Como un sueño.

de algo quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo está aquí, trata de ser. La 50 del rock y pop colombiano por Veracruz. Especiales de Veracruz Estéreo, están disfrutando del pop y el rock en español. Hoy 20 de julio, día de nuestra independencia. Y les recomiendo todos los programas que tenemos en nuestra programación habitual de Veracruz Estéreo. 24 horas llenas de clásicos americanos y de pop y rock en español. Nuestros programas de fin de semana y nuestros programas de la semana. Muchas veces uno deja la llave dentro del automóvil o parte la llave. Les voy a recomendar Llaves el Hacker. Hay que tener este teléfono en la libreta. Es el 314-543-1080. 314-543-1080. O si está haciendo una empresa, necesita cambiar las chapas viejas, poner chapas nuevas, llaves de seguridad, chapas de seguridad reforzadas. Lo puede hacer con el Hacker. 314-543-1080. Nuestro recuento continúa a esta hora. Aplicando ahora al puesto número 35. Es un grupo formado en el 2002. Se formó en una playa, aunque no lo crean, tres de sus integrantes estaban pasando vacaciones en una playa, en Coveñas, y tuvieron la idea de hacer una banda. Ellos son tres de corazones: Sebas, Jorge Iván, Pipe y Julio César. Su segundo álbum apareció en el 2005, y de ahí vamos a escuchar Sigo Recordando con Tres de Corazón. En el puesto número 34, un trabajo de Juan Londoño, e ingeniero de sonido. Quiso hacer un experimento en la época del rock en español y sacó un sencillo. Tenía la canción Don't Speak English, El Neceser de Margarita, que eran Los Pollitos y El Neceser de Margarita. El grupo se hizo llamar, o el solista, Don't Speak English. Entonces, aquí está el puesto número 34. Y en el número 33 encontraremos Kraken. Más de 30 músicos han pasado por Kraken. Elkin falleció el 29 de enero del 2017 en la Clínica de las Américas. Ahora tiene una vocalista, se llama Rosana Restrepo. Vamos a escuchar de 1987 del trabajo Kraken 1, No Me Hables de Amor. Aquí está 35, 34 y 33. 33 con 3 de corazón, Sigo Recordando. 34 con Don't Speak English, El Neceser de Margarita. Y en el número 33, Kraken, No Me Hables de Amor. Sigo recordando con ganas de olvidar mi propia estupidez y mi locura. Me sigo preguntando, tratando de entender el sentido de la vida y de este mundo. No, no, no, no. Sigo recordando con tristeza tu mirada. No puedo comprender por qué te abandoné. Nunca había sentido que era estar arrepentido, pero si pienso en ti, sé lo que significa. Tristemente sigo recordando lo que pudo ser, pero no fue, ya no hay revés. Tristemente sigo recordando y no hay revés de hacer lo que dejé de hacer. No puedo, no. Esta es Veracruz Estéreo, la nueva generación. Y escuchas las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano. Especial de día festivo. Un agradecimiento también a todos los cantantes, todos los músicos que nos mandaron sus videos para las redes, promocionando este especial de pop y rock en español. Mauricio Pérez se encuentra en la locución. Y los invito al restaurante, uno de los restaurantes más hermosos en Santa Elena, en la vereda El Placer. Se llama La Gabina, asados y algo más. Tiene lo mejor de la comida paisa. Allí tenemos un gran mirador. Pueden mirar la ciudad de Medellín. Bueno, estamos esperando para abrir después de esta época tan complicada, pero por el momento tenemos nuestro servicio a domicilio en el 310-373-8170 y recuerden que también es un restaurante pet friendly, es decir, que lo atendemos cuando usted lleva su mascota también. A disfrutar de lo mejor en la comida tradicional, excelente servicio y la mejor vista de Medellín. Ese es el especial de Veracruz Estéreo que continúa en el puesto número 32. Es con Rey Cordiplón, una agrupación de ska, punk y reggae de la ciudad de Medellín. Andrés Jerónimo Rúa es su vocalista. Su primer disco se llamó Ahora en el 2000. En el 2006 apareció Medallo Deluxe. De ahí vamos a escuchar Buenos Días. En el puesto número 31 tendremos a Equimosis. Sus trabajos más comerciales fueron en el 93 Niño Gigante, Ciudad Pacífico en 1994, Amor Bilingüe en 1995. Y precisamente de ese trabajo del 95 vamos a escuchar De Madrugada. Y en el número 30 de nuestro especial es la agrupación Popcore, una agrupación también de la ciudad de Medellín que se dio el lujo de abrirle el concierto a Molotov cuando hizo su primera presentación en Medellín. Es una agrupación de skate punk. En el 2003, la agrupación de Lelo, que es el que hace las vocales, nos presentó Un Intento Más. Y de ahí, ¿qué puedo decir? Es la canción que le voy a presentar. Puesto número 32, Rey Cordiplón con Buenos Días. En el número 31 encontraremos De Madrugada de Equimosis. Y en el número 30, Popcore de Medellín con la canción ¿Qué puedo decir?

Mauricio Pérez está presentando las 50 canciones del rock y pop colombiano. Especial de Veracruz Estéreo. Y si ustedes tienen un automóvil, necesitan repuestos, lo pueden hacer en Autopartes y Ford. También nos encuentran en internet en www.autopartesyford.com.co. Y si nos pueden llamar al teléfono directo, es el 322-7754 o al celular 316-537-6094. Lo mejor en los repuestos originales y homologados para sus automóviles los tiene Giovanni en Autopartes y Ford. Nuestro recuento continúa en el puesto número 29. La agrupación Aterciopelados, postulados a Grammy, ganador de 3 veces Grammy Latino, embajadores de Amnistía Internacional en la lucha contra el maltrato a la mujer. De su trabajo El Dorado de 1995 les voy a presentar Bolero Falaz. Y en el puesto número 28, una agrupación formada en Cali en 1986, ya lleva 34 años de vida artística. Una de las bandas más longevas en el rock colombiano. Su primer álbum apareció en 1988. Se llamó como la banda Cronos. Jorge Fresquet es el vocalista. Y en 1990 lanzaron un EP, un extended play, con una canción llamada Fuego en mis venas. La voy a presentar porque está en el puesto número 28. En el puesto número 27, Doctor Crápula, una agrupación de Bogotá que le gusta el ska, el punk, y se formaron en 1998. Se declaran activistas políticos. Su vocalista es Mario Muñoz, el subcantante, así se le conoce. Su primer álbum apareció en el 2002, se llamó Bomba, y en el 2005 lanzaron esta canción llamada El Pibe de mi Barrio. Aquí está en el puesto número 29, Aterciopelados con Bolero Falaz. En el puesto número 28, Cronos, Fuego en mis venas. Y en el puesto número 27, Doctor Crápula, El Pibe de mi Barrio. Esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Yes. Estoy perdiendo la razón. Yeah.